me causó un desengaño. Me encuentro yo en las cantinas, tomando todito el año. Hoy ya no siento la calma y mi ilusión se ha perdido por culpa de una ingrata que nunca me había querido. Hace más trago y cerveza, que yo la quiero olvidar. A esa percura y traidora, que a mí me supo engañar. Hoy solo quiero embriagarme, hasta perder los sentidos, para poder olvidarme de mis amores perdidos. Hoy solo quiero embriagarme hasta perder los sentidos, para poder olvidarme de mis amores perdidos, para poder olvidarme de mis amores.